loco. Que lo bendiga. Gracias. Muchas gracias, gente. A toda la audiencia. Gracias, loco. Esto fue y será vivo la liga. Una masa, loco. Listo. Siguiendo la luna, no llegaré lejos. ¡Vamos! Tan lejos como se pueda llegar. Dice. Las cosas que dije no tienen sentido. ¿Cómo? Puedo detenerme. ¡Yo! Ponerme a pensar. Siguiendo la luna y su vuelta invisible. Ustedes. La noche seguro que me alcanzará. Es que tu mirada no sea imposible. Solo en la forma como caminas. Y ustedes, vamos mi cariño que todo está bien. Esta noche cambiaré. Te juro que cambiaré. Vamos mi cariño, ya no llores más. Esto parece que vereda para mí. Esto parece. Muchas gracias, gente, por el aguante, loco. Muchas gracias, verdad, loco. Hasta la próxima, che.